Hola, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de La Dosis Justa, la columna de cannabis y plantas medicinales del doctor Alejandro Buciarelli. Ale, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Juan, y a toda la audiencia, equipo de operación también. Así que un saludo grande para todo este hermoso equipo y con muchas novedades. Y hoy con temas, como siempre, temas innovadores y un poco vinculados al cannabis, pero también a todo lo que implica esta sensación o principio de salud, ¿no? Ajá. La semana que viene estabas de viaje y yo sé que siempre que faltás un miércoles, después venís con muchísimas noticias y muchísima información. Por supuesto, Juan, y hoy les quiero hablar un poco de esto que hablamos en otra oportunidad, pero lo vamos a abordar a un nivel de mayor detalle en cuanto a lo que tiene que ver con el sistema endocannabinoide y el metabolismo. En alguna intervención hablamos acerca de este sistema que cada vez más evidente se hace la necesidad de tener mayor nivel de evidencia, conocimiento. Sabemos que hay endocannabinoides que produce nuestro propio cuerpo, que actúan en determinados sitios llamados receptores, y a su vez también que los fitocannabinoides de la planta de cannabis también tienen muchos blancos moleculares en donde estos receptores también son parte de este sistema de comunicación, lo que tiene que ver con la regulación de la temperatura, el pH, el estado de alerta o no. Ciertas funciones fisiológicas que a veces pasan desapercibidas en lo consciente, pero que son vitales para nuestra supervivencia. Por otra parte, también hoy se habla de otro término, y acá traigo un nuevo término que quizás no se conozca tanto, que es el endocannabinoidoma. Ustedes dirán, para endocannabinoide, endocannabinoidoma, ¿de qué estamos hablando? ¿No es lo mismo? En realidad, el término endocannabinoidoma representa no solamente al sistema endocannabinoide, sino también a más receptores de los dos que se conocen, que son los receptores cannabinoides tipo 1 y 2, CB1 y CB2 respectivamente, sino que acá se habla de un conjunto de endocannabinoides, más allá de los dos clásicos que conocemos como anandamida y 2AG, que los produce nuestro cuerpo siempre a demanda, de acuerdo a la necesidad, es decir, que no se acumulan, y a su vez también representa una serie de conjuntos de estructuras que involucran no solo los receptores, no solo los endocannabinoides, sino también las enzimas que trabajan para sintetizarlos o degradarlos. Entonces, el endocannabinoidoma, estamos hablando de algo más que el sistema endocannabinoide, y es un término que hoy se habla en cuanto a que interviene en el control de muchos procesos de nuestro cuerpo, y también este término engloba, si se quiere, la parte del metabolismo, es decir, cómo este sistema endocannabinoide se vincula con nuestro metabolismo para dar lugar a otras, si se quiere, funciones en el cuerpo. Hablamos de algo mucho más abarcativo, si se quiere, y por lo tanto, cuando hablamos de las funciones del endocannabinoidoma, hablamos de todo el conjunto de endocannabinoides que tiene el cuerpo con sus receptores, las enzimas que los producen y las enzimas que los degradan. Por otra parte, tampoco sería de extrañar, esto es importante, hablar de que este sistema o este endocannabinoidoma está implicado en todos los aspectos de nuestro metabolismo, pero incluso también el apetito, el equilibrio energético, el metabolismo, la termogénesis, el mantenimiento de la temperatura corporal, los procesos de percepción de los dolores, que se conoce como nocicepción, la inflamación, la regulación del estrés, que hoy nos toca siempre, ¿no? Este estrés de la inflación o de cuestiones de política o de la vida cotidiana, lo que tiene que ver con trastornos metabólicos en cuanto a la obesidad, que no deja de aumentar, tiene que ver con el endocannabinoidoma, y los equipos científicos buscan nuevas estrategias terapéuticas, entre ellas la ampliación de este sistema endocannabinoide a través del endocannabinoidoma. ¿Esto por qué? Porque si nos circunscribimos solamente a hablar de dos receptores y dos o tres moléculas, nos quedamos un poco chicos. Entonces, abriendo el abanico de posibilidades, podemos interpretar mejor por qué con determinados tipos de aportes de cannabinoides exógenos de la planta podemos tener diferentes resultados. En esta columna hemos hablado de los perfiles químicos, de los quimiotipos, los quimiobares, pero también tenemos que tener en cuenta que hay muchos más receptores y enzimas vinculados al sistema endocannabinoide. Por otra parte, también hay que destacar, por ejemplo, datos de color. Los niveles de endocannabinoides, Juani, son elevados en individuos obesos en comparación con los delgados. Eso es una cuestión que se aparece en estos últimos trabajos de investigación. Se ha demostrado también una mayor cantidad de endocannabinoides propios del cuerpo en el sistema nervioso central, en el tejido adiposo, en el páncreas, en el músculo esquelético, también en el riñón, hígado y en la sangre. Estos son experimentos en roedores y en humanos obesos. Entonces, hay que ver, cuando estamos tratando de abordar una condición de sobrepeso, de obesidad, cuestiones que tienen que ver con los riñones o los dolores musculares, si no está implicado el sistema endocannabinoide a través del endocannabinoidoma. Es decir, eso puede tener una explicación. Claro que la limitante hoy está en los costos que tienen esos estos estudios para individualizar las terapias. Claro. Y ese es el desafío, primeramente por una cuestión de costos de los sistemas de salud que no cubren este tipo de estudios, y estas son las primeras fases de experimentación y exploración. ¿Sí? No lo tenemos disponible al día de hoy para ver nuestro endocannabinoidoma, pero sí es importante tenerlo en cuenta para establecer las estrategias terapéuticas a futuro en estas condiciones que tienen que ver, por ejemplo, con el metabolismo, ¿sí? La tasa metabólica, la obesidad o la pérdida de masa muscular y corporal. A su vez también hay distintos estudios que han mostrado que los niveles de un endocannabinoide muy conocido, que es el 2AG, están regulados en diferentes órganos y en el suero en caso de obesidad y de hiperglucemia. Es decir, pacientes que tienen algún tipo de diabetes o condiciones de elevada glucosa en sangre pueden o podrían responder de diferente manera, y estaría involucrado este endocannabinoidoma a través del sistema de regulación endocannabinoide. Y también aparecen, por ejemplo, el contenido de grasa en el cuerpo, de grasa en las vísceras. Nuestras vísceras están recubiertas con distinto grado por tejido adiposo. Las concentraciones de los triglicéridos y de la insulina. Es decir, que este sistema, que es más novedoso, tiene un impacto en salud enorme, y es importantísimo que los grupos de investigación empiecen a trabajar para ver cómo podemos modularlo, mejorarlo, modificarlo en condiciones donde el beneficio sea mayor que el riesgo en cuanto al costo, podríamos hablar en este caso. A su vez también, cuando hablamos de este sistema endocannabinoide a través del endocannabinoidoma, lo voy a pronunciar muchas veces para que la gente le quede. Es, ¿no?, una palabra difícil. Endocannabinoidoma. Cannabinoidoma, ahí está. Exactamente. Bien. Y hay que ver que en el sistema endocannabinoide en general, la activación de uno de los receptores, que es el CB1, estaba implicado, esto lo he mencionado, en el control del metabolismo de los lípidos, de la glucosa, y si bien este receptor se expresa mayormente en lo que es el sistema nervioso y sus niveles de expresión son bajos en las células periféricas, aumentan en la obesidad. Algo debe pasar, que hay más receptores CB1 en personas obesas, y esto es la idea de buscar estos blancos terapéuticos y fortalecer la investigación al respecto. A su vez también hay evidencia considerable sobre el impacto negativo que tiene el receptor CB1 en la termogénesis. Por ejemplo, se vio en algunos estudios en ratones que carecían de estos receptores CB1, que tenían menos grasa. Es decir, cuanto menos receptores tenían estos ratones receptores CB1, menos grasa, y estaban más protegidos contra la obesidad que los ratones de tipo salvaje. ¿Sí? Esto indica algo. Hay una relación, parece ser, entre la cantidad de estos receptores y la predisposición o tendencia a la obesidad. El receptor CB1 es conocido por los efectos estimulantes del apetito, algo que también estimula el THC. Claro. Esa sensación de hambre o necesidad de comer algo dulce, y a veces salado, cuando se consumen quimiotipos ricos en THC, tiene alguna relación. Y cuando aparece este THC, aparecen estos denominados, se llama munchies o manchis, que tiene que ver con la sensación. El bajón. El bajón. Digámoslo en castellano, por favor. El bajón. Muchas canciones de rock hablan un poco de esta sensación de hambre y ganas de picar o picotear algo. A veces se excede, ¿no?, la persona. Sí, y esto tiene relación con el equilibrio y la regulación de los niveles de glucosa, que parece ser que hay una modificación por parte del THC en la captación de glucosa, y eso, esa alteración, produce una falsa sensación de hambre. Aunque la persona haya cenado o comido o almorzado, previamente, esto es un efecto que aparece en la mayoría de las personas, sobre todo con los efectos de la vaporización. Y obviamente los efectos del cannabis en el aumento de apetito son bien conocidos desde hace mucho tiempo, y las fuentes históricas indican que ya en el año 300 a.C. se sabía que el cannabis estimulaba el apetito, especialmente de alimentos dulces y salados. O sea, fíjense cómo la historia también nos deja una huella. ¿En griegos? El registro es de los griegos, por la fecha más o menos, me imagino. Sí, en Grecia ya obviamente se utilizaba el cannabis, Asia sobre todo también tenía uso del cannabis, sí, claro. Y ya las culturas sumerias lo utilizaban, no quizás documentado en cuanto a este efecto de aumentar el apetito, pero realmente estas fechas coinciden, por claro, supuesto, con sí, lo que vos sí, estás sí. comentando. Muy interesante, Juan, y para tener en cuenta sí. también. Yo la verdad no recuerdo, también hay que ver la traducción, pero entiendo que en la Ilíada o en la Odisea aparece el cannabis. También. Así como, bueno, en otros textos hasta religiosos. También en papiros egipcios, obviamente, aparece documentado que incluso se confundía la planta de cannabis a la hoja con otras plantas similares. Esto después, digamos, se estudia y parece ser que ya el cannabis también aparecía en muchos registros gráficos. No es casualidad que el ser humano haya preservado esta planta milenaria. Evidentemente ya tenía una perspectiva de mucho uso, que en el caso de culturas muy antiguas se combinaban con el azafrán, el opio incluso, y otras plantas medicinales, e incluso lo que son la miel, la cera, la corteza de algunas plantas medicinales. El cannabis forma parte de ese arsenal que finalmente se documenta en este tratado de Dioscórides, que es de materia médica, sería una farmacopea antigua. Ajá. Un tratado muy, pero muy interesante. Lo que tiene que ver con esta acción del endocannabinoidoma a través de lo que es el tejido adiposo que recién comentaba, sí. hay que destacar que trastornos metabólicos, por ejemplo, la resistencia a la insulina y la obesidad, se están convirtiendo en los principales problemas de salud en todo el mundo. Sabremos claro. que países de Occidente y sobre todo de Estados Unidos de Norteamérica tienen problemas de sobrepeso por estas dietas, si se quiere, manifestadas en publicidades donde los ultraprocesados son más baratos que comprar una fruta y verdura cultivada de manera orgánica, ¿no? Así es. Obviamente hay una tendencia a una acumulación excesiva o anormal de grasa. Y la moda de las falsas comidas o bebidas naturales, que ahora que están los octógonos uno ve algo que parece que es súper natural, que estaba re bien y tiene 4 o 5 octógonos y uno dice, ¿para qué pasó acá? Fíjense ahora con el tema, y gracias a Dios, este rotulado sí. ¿no? de alimentos, sí. cómo vemos esas falsas barritas de cereales saludables que tienen aroma a manzana, y uno piensa que está comiendo algo delicioso, cuando en realidad tiene exceso de azúcares, y cuando no tiene azúcares como la sacarosa o la glucosa, tiene jarabes de maíz de alta fructosa, o bien tiene edulcorantes sintéticos que no se conocen en muchos casos los efectos a muy largo plazo o con las dosis de ingesta diarias. Entonces, esta falsa sensación que tenemos de comer sano, habría que ponerlo realmente en contexto y ver qué es lo que estamos comiendo. Por eso celebro también el tema del rotulado frontal de alimentos. Que costó tanto, ¿no? Exactamente, costó muchísimo, hubo mucha reticencia, pero es muy importante. Sí. Y acá tiene injerencia este sistema endocannabinoide a través del endocannabinoidoma. A su vez también, lo que tiene que ver con estos trastornos metabólicos vinculados al tejido adiposo que se puede acumular en el cuerpo, aparecen riesgos de enfermedades crónicas. Las enfermedades cardiovasculares, número uno en el mundo. La diabetes y, en general, una peor calidad de vida. A una persona no le gusta ir reiteradamente a visitar a un médico o una médica, a tener que una internación o hacerse un estudio por alguna cuestión cardíaca o que tenga que ver con la diabetes o la obesidad. Evidentemente hay un impacto en la alimentación y en realidad somos lo que comemos. ¿Sí? Esa frase tan conocida tiene una relación porque crónicamente incorporamos alimentos, nutrientes y todo lo que venga acompañándolo. Agroquímicos, metales pesados, sustancias que a veces desconocemos, pero que en el día a día nos cuesta monitorear, porque no tenemos ese nivel de tiempo ni de conocimiento a veces para analizar cada cuestión. Pero sí hay hábitos saludables, lo que tiene que ver con la incorporación de hidratos de carbono, no en un exceso, claro. pero al menos esos hidratos que no sean ultraprocesados o refinados como las harinas, etcétera, que en realidad el cuerpo no está preparado para ese tipo de ingestas. Cuando hablamos de estos granos de cereales que contienen almidón, naturalmente están encerrados por una pared de un fruto. No es común que alguien triture el trigo para liberar el almidón. Naturalmente el trigo está dentro de un fruto que protege o recubre a ese almidón. Entonces los animales no lo consumen triturado en la mayoría de los casos, sino que son procesos adicionales que en el caso del ser humano, a través de los molinos o la molienda, libera ese almidón. Pero muchas de estas sustancias que acompañan al almidón nos causan reacciones o de alergia o intolerancia al gluten, como lo vemos con algunas harinas, todos los derivados del trigo, la avena, la cebada, el centeno. Es decir, esto tiene un impacto muy, muy importante en salud. Y obviamente también hay que destacar que hay muchas investigaciones nuevas que demuestran que la inducción de adipocitos o el reclutamiento de estas células que forman parte del tejido adiposo, junto con la activación de este sistema endocannabinoide, a veces podrían tener que ver con proteger contra la obesidad. Entonces, tendríamos que tener, conocimiento de que con la aplicación o el aporte externo de cannabinoides de la planta podríamos incluso indirectamente regular el metabolismo de los lípidos. Claro que no hay evidencia en cuanto a cuáles son las dosis y la frecuencia de uso, porque estamos hablando de productos que muchas veces están pensados o al menos hay mayor evidencia para otro tipo de tratamientos, dolor crónico, pérdida de apetito, lo que tiene que ver con reducción de convulsiones vinculados a epilepsias refractarias. Uh-huh. Pero este es otro blanco terapéutico muy interesante porque realmente las terapias que hoy se cuenta para tratar las condiciones de obesidad no son del todo eficaces y muchas veces obviamente es importante el complemento con la terapia, el acompañamiento, la terapia psicológica también para contener a esa persona, el por qué cuando no es la causa metabólica exclusivamente, sino que hay una tendencia a la persona que puede ser por ansiedad a consumir altas cantidades de alimentos ricos en glucosa, bueno, ver cuál es la causa. Esto explica un poco claro. Y va más allá de lo metabólico o solamente del endocannabinoidoma. Lo que tiene que ver con algunas situaciones, como por ejemplo otro tipo de receptores, yo hablé de los CB1, en el caso de los efectos del receptor CB2 en la obesidad, están muy poco documentados. Se sabe que está implicado en el equilibrio energético, pero no se tiene demasiada certeza en cuanto a los mecanismos específicos. Se ha demostrado también que la activación de este receptor CB2 induce la generación de calor con el consiguiente gasto energético. Entonces, podríamos ver o pensar cómo direccionar la acción de algunas sustancias en ese receptor para estimular el gasto energético del tejido adiposo y estimular crónicamente este receptor para producir un descenso de peso. Hubo antiguamente algunos intentos por la industria farmacéutica donde sintetizó una molécula que tendía a reducir la obesidad. Esa fase clínica de experimentación, obviamente en personas, en animales humanos, se discontinuó porque una persona murió en el ensayo por depresión. Entonces hay que tener cuidado de que cuando empezamos a tratar de actuar sobre un receptor con una sola molécula, ¿qué es lo que pasa en el resto del cuerpo? Entonces lo ideal sería tratar de modularlo con sustancias naturales de la planta y ver qué es lo que ocurre en detrimento del uso de un fármaco sintético, donde metemos la pata ahí. A ver, pará, vamos de vuelta con esto porque yo creo que vos lo tenés muy entendido, muy pensado, muy reflexionado, pero a veces es difícil de entender. El problema acá fue usar una sola molécula, usar una sola llave que actúa sobre un solo neuroreceptor, generando un efecto muy lineal que, de alguna manera, podríamos decir, despelotó todo el resto del organismo. Exactamente, Juan, y esa es la idea. El hecho de trabajar con una monomolécula intentando actuar sobre un solo receptor en particular puede traer aparejado su acción en otros sistemas de regulación que pueden afectar, por ejemplo, como en este caso, el estado de ánimo de una persona y poner en riesgo su salud mental. Por ejemplo, esto no quiere decir que consumiendo cannabis va a haber gente que se suicide ni nada por el estilo. Tiene que ver con un fármaco sintético que se había pensado para actuar en estos receptores pensando en reducir la obesidad en pacientes obesos. Esto, por supuesto, que hay que tomarlo siempre con mucho cuidado. La industria farmacéutica, estos lobbies farmacéuticos, no sí. la industria que produce el ibuprofeno para que llegue a nuestra farmacia comunitaria o al hospital, en el caso de estos lobbies muchas veces buscan tener réditos económicos con un trabajo que implica sintetizar moléculas nuevas. Por claro. eso vemos este abanico de medicamentos que todos terminan de la misma manera. Omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, empiezan a cambiar los nombres, pero son moléculas que muchas veces son similares en nombres, la acción es similar y a veces pequeños cambios permiten su patentamiento y hay una sobre estimulación en cuanto a sus potenciales efectos cuando un nuevo fármaco de un mismo grupo terapéutico sale al mercado. Hay mucho lobby, sabemos que se pagan dineros por publicidades, por prescripción médica, entonces hay que tener cuidado porque estos muchos multinacionales, laboratorios multinacionales, financian congresos, etcétera, y ahí entra un conflicto de intereses. Claro. No voy a dar nombres, pero la idea es tener en cuenta que no todo lo que se publicita es bueno y es necesario. Claro. Siempre que se pueda abordar una condición fisiopatológica de la manera más natural posible, bienvenido. Cuando hace falta el medicamento, también bienvenido. Pero tener esta conciencia a la hora de consumir un medicamento. Siempre lo que tiene que ver con cannabis, reiteramos, no tiene dosis letal, no hay casos de muerte por uso de cannabis, pero sí es importante el acompañamiento del equipo médico en cuanto a la prescripción y diagnóstico y el equipo también farmacéutico en cuanto a la elaboración y la dispensa de ese producto que tiene una garantía de calidad, eficacia y seguridad. En cuanto a la conclusión que tiene que ver con esta comorbilidad relacionada con la obesidad, que está aumentando y que supone un alto costo para los sistemas de salud, para la sociedad y para la reducción de los beneficios de un estilo de vida que creemos el mejor, el saludable, de bienestar plena, hay que destacar que tiene mucho que ver y mucha influencia los perfiles metabólicos de las personas. Entonces, habría que actuar en este sentido para propiciar no solo el consumo responsable de cualquier medicamento, sino también seguir explorando en cuanto a la temática del cannabis y, por supuesto, estos perfiles de seguridad que nos brinda la planta y sus derivados. Ale, muchísimas gracias. Increíble tu columna, como siempre.